buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar del correo electrónico y la aplicación de tareas Todo. Y no he dejado el bullet journal y he vuelto a organizarme en digital. Pero he encontrado en esta aplicación un uso muy interesante y por eso le quiero dedicar un episodio. Llevo ya varios meses utilizándola y estoy muy contenta con el resultado. No lo uso como gestor de tareas, sino para gestionar y hacer seguimiento de una serie de correos electrónicos. La gestión del correo electrónico siempre ha sido un quebradero de cabeza, sobre todo en el trabajo, que es donde la cantidad de correos que recibo es elevado. Y es aquí donde siempre estoy buscando la forma de mejorar. A lo largo de los años he probado diferentes formas de gestionar y organizar el correo electrónico y ahora doy un paso más. Únicamente lo estoy utilizando en el área de trabajo, en la personal todavía no he llegado a eso. Cuando recibes un correo electrónico, a la hora de gestionar o analizar el mismo, te puedes encontrar tres casos. Que no necesites hacer nada con el correo y no necesites tampoco archivarlo, por tanto lo puedes eliminar y va a la papelera directamente. El correo es meramente informativo, pero es una información que has de guardar porque es muy posible que tengas que acudir a ella en un futuro. Estos correos se archivan directamente, según la estructura que tengas desarrollada para el archivo, que para cada cual será diferente. Mi consejo es minimizar las carpetas para no perder tiempo al archivar o al recuperar correo. Y al final en los títulos para poder sacar el máximo partido a la búsqueda de la aplicación. El tercer tipo de correo sería que tengas que hacer algo con él. Puede ser una tarea que has de hacer tú o que has de delegar en otra persona, pero hay que hacer algo. Con los dos primeros casos no hay problema, borras o archivas y ya está. Pero ¿y el tercer caso? ¿Qué haces con estos correos? Es muy posible que tengas que responder al mismo una vez que la tarea esté hecha. En muchas ocasiones traen documentación adjunta que vas a necesitar para realizar la tarea. Es decir, vas a trabajar con él. Por tanto, enviarlo al archivo así de entrada no es lo mejor, pero dejarlo en la bandeja de entrada ya sabemos que tampoco. El gestor de correos que siempre he usado es Outlook, de Microsoft. Y lo que siempre he hecho es marcar estos correos para seguimiento, que es una de las características que tiene. Así estos correos quedan resaltados respecto al resto y es fácil de localizar. En un principio podríamos archivarlos y los encontraríamos fácilmente, pero yo siempre he preferido tenerlos aparte, así que me había creado dos carpetas, en espera y para hacer. Todo lo delegado va a espera y los correos con tareas que tenía que hacer yo a la carpeta para hacer. Y luego añadía también la tarea, evidentemente, en mi bullet journal. Y hasta hace unos meses estaba trabajando así. ¿Por qué he cambiado? Porque no termina de ir del todo lo bien que quisiera. Con la tarea para hacer voy bien, pero con la de espera no tanto. En muchas ocasiones los temas se cierran y con el día a día te olvidas de que tienes un correo marcado en esa carpeta y que tendrías que archivar, ya que no la reviso cada día, solo lo hago a principios de semana para ver qué tengo que reclamar y hacer seguimiento. Y claro, la semana siguiente me encuentro correos de temas que ya están resueltos. Y esto es ruido dentro del sistema, algo que no termina de gustarme. Y por otro lado también, siempre tengo la aplicación de correo electrónico abierta para poder acceder a esas carpetas y tampoco me gusta ya que tengo mucha distracción dentro del correo. ¿Qué solución he encontrado? Bueno, pues Outlook siempre ha tenido la característica de que los correos marcados se convierten en tareas automáticamente y te salen en la parte de tareas que tiene el programa, sin que tengas que hacer nada. Pero nunca me ha convencido del todo. El programa ha ido evolucionando y ahora tenemos la suite de Microsoft 365, que es la que estoy usando ahora. Y hace unos meses me fijé que había una notificación que me decía que los correos marcados los podía gestionar con Todo. Y no solo en la parte de tareas de siempre. La verdad es que conocía la aplicación, pero no le había echado un vistazo ya que no tenía intención de usarla para nada. Sin embargo, en esta ocasión me entró la curiosidad y pensé que era una buena excusa para ver cómo era, sin ir más allá. El caso es que la aplicación en sí me gustó. Es bastante sencilla y mucho más bonita que la clásica de tareas de siempre de Outlook y con más características, claro. Así que decidí darle una oportunidad para gestionar el correo marcado y usarla durante un mes. El resultado fue muy satisfactorio y conseguí solucionar los problemas que tenía con los correos delegados. En Todo me aparecen todos los correos marcados, independientemente de la carpeta en que se encuentren. Además, desde la propia aplicación puedo abrir el correo si es necesario. Eso sí, en la aplicación online, es decir, en el navegador y no en el Outlook de escritorio. Por lo cual no es importante dónde lo haya archivado y solo abro un correo concreto. Así no tengo distracciones. En Todo, además, también puedo añadir comentarios y adjuntar documentación. Es decir, aquella documentación que viene adjunta al correo yo podría adjuntarla aquí, lo cual es muy útil. Por tanto, ya me aventuro a archivarlos allá donde sé que han de ir una vez solucionado el tema. Esa es la clave para mí. ¿Qué características me brinda Todo? Bueno, me da distintos tipos de lista. Pero yo principalmente solo uso dos. La lista de planeado, que tiene los correos agrupados por el día de seguimiento que yo me he puesto. Y la de correo marcado, que los ordenas según la fecha en que tú lo has marcado, lo cual es muy, muy útil para saber desde cuándo tienes ese tema ahí y aún no está resuelto. El resto de listas no las uso, pero tiene muchísimas más. Otra característica es que la lista aquí, yo la tengo una lista única, es decir, da igual si son correos delegados como correos de tareas propias, porque ya hago esa distinción dentro de los comentarios, le pongo una etiqueta o cualquier cosa. No hay problema. Al final todo es correo de consulta. Las tareas en sí están en mi bujo, ya sea en mi lista de tareas como en el de calendario. Y las fechas de seguimiento o ejecución coinciden con las dadas en los correos al marcar. Así que en este sentido, pues con mi lista de tareas y la aplicación Todo puedo gestionar todo aquello que tengo pendiente. Y no tengo la necesidad de tener que tener abierto el programa en sí de correo electrónico solo cuando voy a procesar la bandeja de entrada. Por tanto, los beneficios que obtengo es que tengo todo el correo marcado y listo para consultar en un mismo sitio, que lo puedo archivar desde el principio, que una vez que doy la tarea por finalizada puedo marcarla como hecha y el correo original queda desmarcado, no es de ir a buscarlo para luego desmarcarlo y archivarlo, y está todo hecho. Y no tengo que acudir a Outlook para consultar ese correo, porque lo puedo hacer online. Entonces minimizo el riesgo de perderme en el correo nuevo cuando estoy trabajando en algo concreto. Solo voy al programa cuando voy a vaciar la bandeja de entrada. Y este último punto es importante porque el hecho de que la mayor parte del trabajo me llegue por el correo y necesite consultarlo me impedía cerrar el gestor de correo. Y ahora ya lo puedo hacer. Y es un alivio, siento que ahora tengo más control y me puedo enfocar más. Y aquí lo voy a dejar por hoy. Me encantaría que me comentaras cómo gestionas tú este tipo de correos, si has probado esta aplicación de tarea y lo que te ha parecido. Puedes hacerlo dejando un comentario en la web de vaciatubandeja.com o en el grupo de Telegram de Vacía Tu Bandeja, al cual te invito a unirte si no estás ya. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía Tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.